Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos, a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda a su argonauta de todos los domingos, Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada y a través de nuestras emisoras hermanas. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. Puedes escucharnos también por internet en www.rcr.tv, también por telenavegante.net y visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos por más de 10 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura. También están nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica en Facebook, Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy escuchando Anybody Listening de la banda Queensryche, a cuenta de que hoy escuchemos. ¡Qué buen tema! A cuenta de que hoy, 14 de enero, está de cumpleaños su vocalista Geoffrey Wayne Tate, mejor conocido como Geoff Tate, quien nació en Stuttgart, Alemania, el 14 de enero de 1959. Es decir, que hoy está cumpliendo 59 años de vida. Las fechas más destacadas de esta semana en cuanto a efemérides literarias son: el 10 de enero nació en 1893 Vicente Huidobro, poeta chileno, y falleció en esta misma fecha, en 1951, Sinclair Lewis, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1930, y Gabriela Mistral, en 1957, poeta chilena, también premio Nobel de Literatura en 1945. El 11 de enero falleció en 1928 Thomas Hardy, poeta y novelista británico. El 12 de enero nació en 1628 Charles Perrault, escritor de cuentos infantiles, aquel Pulgarcito o Caperucita es de Charles Perrault. Y muchos siglos después, el 12 de enero también nació en 1949 el escritor japonés Haruki Murakami, y falleció un 12 de enero de 1976 la escritora británica Agatha Christie. El 13 de enero falleció en 1941 el escritor irlandés James Joyce, y tal fecha como hoy, 14 de enero, se celebra el Día de la Divina Pastora, y nació en 1896 el novelista estadounidense John Dos Passos. En 1925 nació Yukio Mishima, escritor japonés, y en el año 2004 nació mi querido hijo Samuel Maldonado, así que hoy está cumpliendo 14 años de vida. Mi abrazo y mi amor eterno para mi hijo Samuel Maldonado. Y ahora sí, mientras seguimos escuchando de fondo a Queensryche, le damos nuevamente la bienvenida a Lector Metálico. Librería Sónica presenta Lector Metálico. Lector Metálico. Un rockero que lee y mucho. Con Jonathan Bustamante. Saludos, Jason. Lector Metálico llega gracias a Distel, distribuidora Telori, el libro en tus manos, y a Editorial Madera Fina, seguimos haciendo libros. La presente semana les voy a hablar sobre un libro muy interesante. Se llama Historia Portátil, de Diego Bautista Urbaneja, editada por la Fundación Bancaribe en el año 2016. El programa de radio Historia Portátil, que se transmite por esta casa, por RCR, llega al papel. En un detallado y riguroso trabajo se trasladan 235 micros al formato físico del libro, conservando la mística de la sección radial y las más interesantes anécdotas de la historia venezolana que allí se han expuesto. Sin dejar de lado el carácter investigativo que lo sustenta, el autor, que también dirige y produce el programa homónimo de radio, le da un tratamiento amable al lenguaje, aliviando así la carga académica que pudiera alejar a lectores no especializados. Hay que recordar que Diego Bautista Urbaneja es un reconocido historiador, abogado y politólogo de una vasta carrera intelectual. Es el responsable también fundador de la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas Modernas en la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y autor de diversas obras que tienen como objetivo el estudio del pasado. En cuanto a los temas, el espectro es amplio. Se aborda la historia de nuestro país con hechos peculiares que emergen de la economía, la política y las costumbres sociales del pasado que siguen construyendo el presente. Entre las fascinantes historias venezolanas que aquí aparecen en el libro, llamaron poderosamente mi atención varias, pero entre esas podríamos nombrar una titulada Los libros de la colonia, que cuenta sobre la investigación realizada por el historiador y cronista Ildefonso Leal acerca del método de difusión de las obras literarias llegadas a Venezuela entre los años 1700 y 1760. Uno de los tratamientos para realizar la divulgación de la cultura literaria eran las festividades, espectáculos de libre acceso con interpretaciones teatrales de las obras escritas. Las obras de Calderón de la Barca fueron las más populares, aunque existen registros de representaciones basadas en las piezas de Francisco de Villegas, Agustín Moreto, Lope de Vega y Juan de Matos Fragoso. Luego, en otro de las historias o apartados importantes dentro del libro, está uno titulado, se llama El Manual de Carreño, que cuenta sobre el éxito de uno de los libros más vendidos e influyentes de toda la historia venezolana, El Manual de Urbanidad y de Buenas Maneras, escrito por Manuel Antonio Carreño y publicado en 1854. Sin ser una novedad, porque ya existían otros libros sobre buenos modales, etiqueta y protocolo, el libro fue algo especial. A diferencia de otros textos que plantaban una férrea resistencia a toda innovación, el distintivo manual le abrió los brazos a la modernidad, moldeando a la sociedad caraqueña dentro de los nuevos patrones de la civilidad. Sinceramente, Diego Bautista Urbaneja, con Historia Portátil, nos revela el país que prolonga su pasado viviendo en un presente utópico. Es un libro súper interesante, recomendable, creo que para toda edad y para todo tipo de lector. Es un libro que de verdad está muy bien escrito y con valga la salvedad, ya lo hemos dicho antes, me gustó mucho el ritmo del lenguaje. Está, verdad, escrito para el gran target, no está dirigido a lectores especializados en la materia. Todos pueden abordarlo. Vale decir que nuevamente gracias por el espacio. Esto fue Lector Metálico para Librería Sónica. La sección llega gracias a Distel, Historiadora Telor y El Libro en Tus Manos, y a Editorial Madera Fina, Seguimos Haciendo Libros. Pueden seguir mis recomendaciones por las redes sociales, bien sea por Twitter como @lectormetálico, en Facebook como Jonathan Bustamante y en Instagram como lector.metálico. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo, Jason. Librería Sónica presentó Lector Metálico. Lector Metálico. Con Jonathan Bustamante. Un rockero que lee y mucho. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar? Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando al fondo el tema Sex on Fire de la banda Kings of Leon, a cuenta de que hoy también anda de cumpleaños uno de sus integrantes, Caleb Followill. Hoy está cumpliendo un tipo joven, una persona joven, bururú, así como nosotros, 36 años de vida. Uno de los temas emblemas de Kings of Leon, Sex on Fire. Y con esa buena música vamos a disfrutar de la entrevista de hoy. En Librería Sónica. Y por segunda vez consecutiva nos encontramos en compañía del escritor Heberto José Borjas, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, Desde la Nada, un libro de relatos que está bajo el sello de FB Libros, Librería Sónica. Heberto. Hola Jason, saludos de verdad. Para mí es un honor y un gusto enorme estar en Librería Sónica, porque es un programa del cual yo soy fanático, asiduo, desde hace, no digamos los 10 años que tiene el programa, pero digamos desde hace unos 9 años aproximadamente. Así que bueno, les reitero el agradecimiento por compartir micrófono, aunque sea virtualmente con ustedes. El honor y el privilegio es nuestro. Disculpa, Heberto, bueno, esas palabras de que seas fanático de nuestro programa, sí, efectivamente ya arribó a 10 años y entrando de lleno en materia del libro, ¿no? Un libro que consta de 10 relatos y quiero arrancar con una pregunta ciertamente incómoda. De esos 10 relatos, ¿cuál sería el predilecto, el relato consentido para ti? Uf, qué manera de empezar la entrevista, de verdad, qué manera de empezar. Yo no sabría decir cuál es el favorito, pero te voy a decir por qué. Porque hay unos que son favoritos porque fueron los primeros que escribí hace unos 10 o 11 años, como el relato titulado El aberrado Néstor. Y bueno, ya te contaré en su momento el origen verdadero del relato. Hay otros que son favoritos porque son de los últimos que escribí, en donde creo que pude depurar mejor la técnica narrativa y ser mucho más consciente del acto narrador. Hay otros que son consentidos por el mero hecho de que tocan a personas que yo conozco en la vida real, parientes inclusive, grandes amigos, porque tienen como base sucesos de la vida real relacionados con ellos mismos. Pero, me voy a mojar. Sí, yo diría que de mis relatos favoritos, no te voy a decir uno, te voy a decir dos. Yo diría que Aversión a los niños, yo diría que Ineludible sucesor, y creo que otro de mis favoritos es El planeta gemelo. Posiblemente tú piensas que me estoy inventando el siguiente comentario, pues acabas de comentar digamos que la cierta apetencia que tienes por esos relatos que mencionas, pero justamente son los que yo tengo más marcados porque, bueno, fueron de mi gusto particular. Por ejemplo, Aversión de los niños. Me gustó mucho la forma en que está narrado y claro, te iba a hacer una pregunta con respecto a él, que sí, a título personal le tienes aversión a los niños, cosas que yo sé que no es así porque además tienes una bella niña. Y bueno, esa sería la primera pregunta. También me gustó mucho El aberrado Néstor, que además el título es el mote que le pusieron los medios de comunicación al personaje fatal de esta historia. Y Planeta Gemelo, que además es una suerte de génesis del universo que está dedicado a tu abuela Hilda, ¿no? Hilda Rosa, creo que se llama tu abuela. Y quería preguntarte, ¿en qué diferencia ves en ti como escritor entre aquel Heberto del año 2000 o 2001 que ganó un concurso, creo que el Día del Estudiante, ¿no? En la mención cuento. También a ese Heberto que tiene una mención honorífica en el tercer concurso nacional de cuentos contemporáneos de Colombia y así sucesivamente, ¿no? Duendes en la casa, los hermanos mayores y ahora en Desde la Nada. ¿Qué crecimiento ves tú como escritor en ti mismo? A ver, con respecto al relato Aversión a los niños, ese esa historia muy probablemente tenga como génesis que en algún momento de mi vida yo rehuía de los párvulos, porque digamos que me parecían que eran seres, como lo narro en el cuento, poco dados a la disciplina, ruidosos, y que de verdad contrastan mucho con las costumbres de uno ya como adulto. Pero ahora que soy padre, por supuesto, debo decir que más bien me hacen sangre, como decimos en Maracaibo. Es decir, me caen bien, les caigo bien, así que digamos que la trama de este cuento va por el sencillo hecho de que el personaje principal de esta historia encuentra a un niño, lo ve como su antítesis, no le cae bien al principio, y cuando en un comienzo parece que van a ser enemigos, termina entablando una amistad, aún en esas condiciones tan difíciles como la del simple y mero hecho de ser un fantasma. En cuanto a El Planeta Gemelo, es un cuento que nace de mis dudas. En general, este libro, yo creo que más que de certezas, ha salido de mis dudas, porque aquí yo quise hacer una metáfora sobre el poder ilimitado, así que el Dios, el creador del universo que aparece en mi cuento, a ese Dios yo le pongo un montón de virtudes humanas. Entonces él puede sentir envidia, siente arrogancia, quiere ser el predilecto, no permite no quiere que la otra polaridad, que es Luzbel, el diablo, le gane en cuanto a la preferencia de los seres humanos. Así que yo aquí lo que hice sencillamente fue desarrollar una idea con base en la pregunta: ¿cómo reaccionaría yo? ¿Cómo reaccionaría una persona, un ser pensante, que tenga un poder limitado? ¿Aceptaría la disidencia o no? Y en cuanto al título, Ineludible Sucesor, bueno, básicamente es un relato que tiene que ver con la homofobia, es un relato sobre la búsqueda de la aceptación propia, de la reafirmación de la identidad propia, tomando como hándicap la homosexualidad. Este fue, por cierto, el relato que me dio la mención de honor en el concurso de cuento contemporáneo de Colombia, en 2012. Ese Berto del año 2012 ciertamente está más avispado, tiene más malicia narrativa que el del 2001, que ganó afortunadamente un concurso en la Universidad del Zulia con el relato Dos Lunares Rojos, que está incluido en mi primera publicación, en Duendes en mi Casa, que publicó Monte Ávila Editores en 2010. Esos dos Bertos, yo no voy a decir que forman parte de mi pasado y que los miro con desdén y por encima del hombro, pero este Berto, narrador de este libro de Granada, ya es un hombre treintón, ¿verdad?, que ya llegó al tercer piso hace un rato, que ya tiene unas cuantas canas, y obviamente el narrador que uno pueda ser a los 36 tiene que ser mucho más maduro que el narrador que uno pueda ser a los 20 años. Entonces, de este libro de Granada estoy muy orgulloso en términos de cómo me representa a mí como hombre y como escritor. Los otros 12 Bertos, el del 2000, desde 2001, yo los veo como peldaños ascendentes en un camino que no se acaba, en un camino que lo importante es que siga hacia arriba, en términos de mi madurez como ser humano y como escritor. Así que también de esos estadios, de esas otras etapas, yo me siento muy orgulloso porque las lecturas que hice en esos tiempos, esos intentos de escritura, esos borradores que nunca llegaron a ser publicados, forman parte del hombre y del escritor que soy hoy. Y en cuanto al aberrado Néstor, a ver, el origen de ese relato, ¿sabes cuál es? Ese relato que es uno de los más largos, creo que es el más largo del libro, yo creo que es una noveleta, porque tiene como 30 o 32 páginas. Creo que de todos mis relatos es el más largo, el más extenso. El origen es muy sencillo. Esto surgió como un ejercicio de trabajar bajo presión, porque una prima, cuyo nombre no voy a revelar, obviamente, me pidió que la ayudara con una tarea, porque ella estaba estudiando por esos tiempos comunicación social o algo así, y me dijo que necesitaba de tarea en una de las materias llevar un relato, preferiblemente de sucesos, que tuviese un tema escabroso, que hubiese crímenes adentro. Y yo lo que hice fue recordar una conversación que tuve con dos grandes amigos, maracuchos ambos, Rafael Parra y Edgar Mendoza, que ellos fueron los que me hicieron enterarme, los que hicieron que yo me enterara de un caso de sucesos muy famoso en su momento en el sur, que te estoy hablando del año, 2006, quizás, 2005, 2007. No, 2005, 2006. Y trata el tema de un matricida, un muchacho de 15 años que asesina a su madre con un montón de puñaladas. También asesina a una muchacha universitaria que alquilaba un cuarto en ese mismo apartamento. El muchacho es aprehendido, ¿okay? Se somete a juicio, admite los hechos, o sea que empieza a pagar rápido su condena. Las condiciones en que se dieron el delito eran tan escabrosas de leerlas en la prensa que me impresionaron mucho y me pareció que allí había una historia detrás. Y la historia que hay detrás del aberrado Néstor es, primero, el mero hecho del mote, el mero hecho del sobrenombre, ¿ok? Y cómo sencillamente los medios de comunicación condicionan lo que nosotros pensamos de alguien, ¿ok? Y ciertamente, un matricida no es que necesariamente merece un adjetivo muy bonito que digamos, pero el mote aberrado ya implica un juicio, ya implica un etiquetamiento del cual los medios de comunicación son parte y son responsables. En los seres pensantes está seguir o no esos sobrenombres conforme a lo que uno tenga a bien investigar y reflexionar. Pero también es un cuento sobre la incapacidad de una madre, la incapacidad de un padre para corregir a un muchacho. Es decir, ¿qué pasa cuando un muchacho ciertamente se le desvía del camino a los padres porque los padres muestran su manifiesta incapacidad para criarlo y corregirlo? La consecuencia suele ser malas juntas, independientemente de su orientación sexual o de sus hábitos, pero es el caldo de cultivo para que surja el crimen en un muchacho adolescente. Y antes de ir al corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Desde la Nada, de Eberto José Borjas, una cortesía de FB Libros. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo, la banda Black Label Society, formada por el guitarrista Zakk Wylde en el año 1998, y es precisamente él quien está de cumpleaños hoy, 14 de enero. Zakk Wylde, recordado también y sobre todo por ser el guitarrista por mucho tiempo, por unos cuantos años, de la leyenda aún viviente Ozzy Osbourne. Zakk Wylde está cumpliendo 51 años de vida. El tema, Angel of Mercy. Tus respuestas siempre me han parecido muy, muy bien, bien acertadas, ¿no? Incluso yo estaba conversando con Edith Saliendo, quien hace el prólogo a tu libro. Conversé con ella a finales de noviembre del año pasado, que estuvo en el programa aniversario, y ambos coincidíamos en este comentario del crecimiento creativo y escritural en tu obra, y al menos yo, que he leído ya tres de tus libros, lo veo así, y, y cosa que, bueno, que te felicito, ¿no? Y te quería preguntar, ¿cómo consigues crear entonces esas atmósferas tan díscolas de personajes hasta cierto punto disociados? ¿Cuál es tu proceso creativo para conseguirlo? Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, primero que todo. Nombraste a la profesora Edith Saliendo, que ha sido un ángel de la guarda de este libro. Fue luego de Roger Michelena, el editor, y de Jorge Gómez, el corrector. Creo que fue la primera persona que leyó el manuscrito entero, luego de que yo lo sometiera a la editorial y al corrector. Bueno, Eritza hizo un trabajo que me ayudó a sentirme más seguro de lo que yo estaba haciendo. Le entregué el manuscrito, le pedí el honor que me hiciera el prólogo, y lo hizo en tiempo récord. También elaboró el texto de la contratapa del libro. Ella podemos decir que es una madrina del libro. Es una de las primeras grandes entusiastas de esta obra. A ver, en cuanto a mi evolución como escritor y los ambientes que creo, a ver, yo creo que lo que me pasa es que en la medida en que un escritor trata de que sea más interesante su obra que su vida, está logrando algo positivo, está logrando algo interesante para el lector. Yo no te estoy diciendo que no tenga problemas en mi vida, pero digamos que yo soy del tipo de persona que a lo largo de su vida ha tratado de evitar escándalos, no dar mucho de qué hablar. Mi vida no voy a decir que es lineal y monótona, pero yo tengo una vida tranquila, es decir, soy amante de mis rutinas, porque esas rutinas me dan a mí seguridad. Voy a mi trabajo, llego a casa, comparto tiempo con mi esposa y con mi hija, le dedico tiempo a las lecturas, antes o después de mi jornada laboral, o durante la jornada laboral, porque gracias a la configuración de mi horario, tengo breaks, tengo esos pequeños recreos. Voy a mi consola de videojuegos y juego PlayStation, o veo un partido de fútbol, veo películas, etc. Entonces yo creo que la abundancia de personajes díscolos, disociados, que están orates, creo que proviene de esa otra polaridad que tengo, que creo que he logrado amansar con el paso de los años. Muchas veces emergen, Dios mío, las personas que verdaderamente me conocen saben que cuando emerge ese otro lado de mí, del cual no me siento muy orgulloso, que digamos no es tan amigable, no es ni siquiera sociable, esas personas saben de lo que estoy hablando. Pero ese otro Eberto es el Eberto al que le gusta hablar de matricidas, al que le gusta hablar de padres homófobos con hijos homosexuales, es al que le gusta hablar de lo patética que es la existencia humana y de las razones que hay para ser pesimista en este mundo hoy en día. Así que esas atmósferas, esa tendencia mía a querer retarme, sobre todo en este libro, quise retarme a tratar de crear ambientes muy disímiles de mi realidad. Eso creo que forma parte de lo que uno como escritor debe buscar, tratar de salir del lugar común, tratar de salir de la zona de confort. Mi publicación anterior, Los Hermanos Mayores, hablaba mucho de cómo era yo a los 16, 17, 18 años. Para mí, digamos que era un terreno conocido, el mero hecho de evocar muchas escenas y darles una pincelada para darles un matiz literario. Ya en estos 10 relatos fue muy distinto. Yo tuve que, entre comillas, salir de mi casa, salirme a otro lugar y desde allá a narrar. Dicho de otro modo, entonces te gusta, como se dice popularmente, meter el dedo en la llaga, ¿no? Con este tipo de relatos, de personajes, en cierto modo, oscuro, ¿no? Y en minutos antes habías comentado que es un camino, ¿no? Desde el punto de vista escritural, es un camino que no se acaba, cosa que se agradece porque se entiende entonces que continúas con tu trabajo. ¿Consideras tú entonces que esta ha sido tu obra mejor lograda con respecto a las anteriores? Sí, pienso que sí. Estoy seguro de lo que digo por cómo me siento luego de haber terminado la escritura, luego de haber hecho la revisión. Y fíjate, a mí me falta algo que yo no sé si eso le pasa a los escritores en general, pero a mí me falta hacer una lectura de mi libro en físico, en papel. Creo que, bueno, pronto lo haré, en un par de meses, no sé, 3 meses. leeré mi libro, tomaré el ejemplar que me quedó para mí en casa, y lo voy a leer como lector, no lo voy a leer como escritor. Y bueno, uno suele ser muy autocrítico, y uno que entrará, aunque entrará falencias, encontrará pasajes muy bien logrados. Pero digamos, con respecto a cómo yo me he sentido al final de la escritura del libro, porque este libro se maceró por años, varios de estos relatos estuvieron en la CPU de una computadora durante años y no fueron, a ver, revisados por mí, sino entre 2015 y 2016. Así que yo te puedo decir que de mis tres publicaciones, esta, no voy a decir que es mi favorita y es la mejor, pero esta yo creo que es mucho más representativa de mí en el momento de mi vida en que está saliendo, que los dos anteriores. De los dos anteriores, sí, quedan cosas que le hacen pensar a uno, ¡ah! ¿Qué cosa? Lo puedo hacer mejor. Pero entiendo que esos dos libros, Los Hermanos Mayores y Duendes en mi Casa, son los libros que son porque ese era el Everto que los podía narrar en ese momento. De hecho, este libro de Granada, si yo lo veo dentro de unos 10 o 20 años, quizás me dé la misma sensación. Pero esa es la gracia de la evolución, que uno sentir que el tiempo pasa para mejor en términos de que uno gane mayor sapiencia, mayor dominio de las técnicas, y de que al fin y al cabo uno sea siempre un inconforme. Yo quisiera dentro de unos 10, 20, 25 años sentir que Desde la Nada es un libro mío iniciático apenas, y que lo que he escrito después, me refiero a los próximos 20 o 25 años, sea más interesante, más rico, que busque otros caminos en los cuales yo me pueda diversificar. De hecho, si las cosas se dan a mi favor, como las tengo planeadas, al menos en mi mente, mi siguiente publicación va a ser un libro muy distinto a este, muy distinto a este. Debería ser una novela, y una novela con otro tono. No va a haber, digamos, temas oscuros, no va a ser un relato de corte negro, ni nada por el estilo, ya que en este libro, Desde la Nada, hay un par de relatos, digamos, que le rinden homenaje a los buenos thrillers, a los buenos relatos negros que yo he leído, de autores latinoamericanos o de otras lenguas. Así que allí está enfocada mi obsesión narrativa, en no querer repetirme. Everto, con esa respuesta te adelantas una pregunta obligatoria que siempre le abro a los autores, ¿no? Que tiene que ver con tu siguiente proyecto, y ya con esto me lo respondes. Ojalá que salga a la luz pública, como dicen, en este año 2018. Y quería preguntarte, por cierto, que el año pasado presentaste Desde la Nada en Bogotá. Quería saber cómo te fue presentando tu libro allá en Colombia, porque además de esto, tengo entendido que el escritor colombiano Aristizábal, no recuerdo el nombre, creo que es Jorge. Sí, Jorge Aristizábal habló maravillas de tu libro, creo que lo calificó incluso de excepcional. ¿Cómo te sientes tú con ese comentario, y cómo te fue presentando tu libro en Colombia? La experiencia de presentar el libro en Colombia para mí fue muy gratificante, porque hizo que yo pudiese comprobar la hermandad que hay en el gremio literario, y de que el hecho de que yo sea extranjero viviendo en Colombia no hace obstáculo para poder tener una red de amistades, de buenos conocidos, de contactos en el medio literario, que le den un espaldarazo a tu obra y que te digan, porque fueron palabras de Jorge Aristizábal que casi me hacen llorar. Ojo, recalco, casi, porque no soy de lágrima fácil. Él llegó a decirme que sentía que el libro era no necesariamente venezolano, que era un libro que también podía ser colombiano, porque al fin y al cabo habla de pulsiones humanas que son comunes a todas las latitudes. El evento de presentación del libro lo tuvimos el 2 de noviembre pasado en Tango, Discos y Libros del norte de Bogotá, porque fue el primer espacio que le abrió las puertas no solamente a mi obra, sino a las otras publicaciones del catálogo de FB Libros, y que tuvimos la oportunidad ya de distribuir, y bueno, ya estaremos viendo cómo está el corte de ventas, pero lo importante es que ya hay un espacio tanto para lectores colombianos y venezolanos que quieran encontrar a autores venezolanos, porque déjame decirte que yo que suelo recorrer librerías de Bogotá, no encuentro autores venezolanos, salvo un par de obras de Barrera Tisca, salvo un libro de Sasha Fitness, no se pueden encontrar autores venezolanos. ¿Qué más quisiera yo que encontrar a Eduardo Liendo, a Gabriel Payares, a Francisco Zuniaga, que encontrar a Ana Teresa Torres? Pero es difícil, muy difícil. Entonces, ese puente que hemos creado entre FB Libros, a través de Roger Michelena y el señor Pablo Arcila, el jefe de libreros de Tango Discos, ha sido un punto a favor para el catálogo de FB Libros y otras editoriales que en el futuro se quieran sumar. Así que ya se puede encontrar títulos de FB Libros, incluyendo el tuyo, por cierto, Verde que me muero, en Bogotá. Bueno, mira, Jorge Aristizábal me llegó a decir, tan pronto nos encontramos el día de la presentación, unos minuticos antes, que hay dos relatos en el libro que él hubiese querido escribir, que hubiesen podido salir de su imaginario. Imagínate ese honor. Ese tipo de frases son las que a mí, más que llenarme de orgullo por mí mismo, más que inflarme el ego, me llenan de una presión intensa. Él dijo que sus relatos como Invisible, el que cierra el libro, y Aversión a los niños, el segundo en el orden, los hubiese querido escribir él. Imagínate qué honor, viniendo de Jorge Aristizábal Gáfaro, un hombre que ha ganado el premio del libro de cuentos Ciudad de Bogotá del 2015, que es su más reciente publicación, La gesta del caníbal, del año 2016, que es un librazo de cuentos, recomendable. Es una pena que en Venezuela no se pueda conseguir, pero quien pueda comprar ese libro y me esté oyendo, vaya a una librería y cómprelo, porque tiene relatos grandiosos. Jorge Aristizábal ha sido finalista del Juan Rulfo, un premio internacional también. Es decir, estamos hablando de un hombre con un palmarés muy grande, y que gracias a un escritor amigo en común, Eduardo Bechara, logré contactarlo. Aproveché una pausita que él hizo porque venía de un viaje de Boston. Sí, venía llegando de Boston y iba a pasar 10 días en Bogotá y luego se iba a ir de nuevo a Francia como parte de un convenio que hay entre Colombia y Francia para presentar autores colombianos en el país europeo. Y en esos pocos días que iba a estar en la ciudad, aproveché para que fuese el presentador del libro. Me dio la bienvenida formal, le dio la bienvenida a mi libro, y bueno, ese tipo de espaldarazos es lo que, repito, le hacen sentir a uno más seguro. No voy a decir que lo hacen sentir a uno mejor escritor o mejor que tal o cual, sino más seguro y confiado en que la senda que uno ha caminado no ha sido en vano. Y hoy estamos obsequiando un ejemplar de Desde la Nada, de Berto José Borjas, una cortesía de FB Libros, y usted lo que debe hacer es enviar la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, aunque usted no lo cree, es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Un domingo bastante rockerito, ¿verdad, Mururú? Buena música para levantar los espíritus dominicales que reinan aún en el mes de enero. Al fondo el tema, The Sky is a Neighborhood, en la voz de David Grohl y su banda Foo Fighters. Saltó a la fama como el baterista de Nirvana, Pero bueno, se destacó muchísimo y ahí tienen ese ejemplo. Tremenda banda, Foo Fighters. Otro cumpleañero del día de hoy, 14 de enero, 49 años de vida para este músico. Y ahora vamos a seguir disfrutando de la entrevista con Heberto José Borjas. Es así, Heberto. De hecho, el trabajo que tú estás haciendo y el trabajo que está haciendo FB Libros es un trabajo encomiable de llevar parte de su catálogo o todo su catálogo a Colombia para el conocimiento también de nuestra literatura por aquellos lados, ¿no? En el vecino país. Y te quería preguntar, me das pie para preguntarte lo siguiente. ¿Qué determinó en ti o en el editor que el título del libro sea el título o el relato homólogo, ¿no? Desde la nada, que toca en cierto modo el tema del medio ambiente y también refleja un mundo apocalíptico? ¿Por qué desde la nada y no, por ejemplo, el relato que me gustó mucho, Las manzanas podridas, y también me gustó mucho el que hizo referencia a Jorge Aristizábal, Invisible? ¿Por qué no este título o Dos viejitas inmortales, ¿no? Que es una suerte de homenaje también a tu familia en este relato y en muchos de los relatos. ¿Qué determinó entonces el nombre del libro, el título? La razón de que el libro se llame Desde la Nada responde a, yo creo que un par de razones. La primera es que yo quería que el libro tuviese un título corto, fácil de recordar y que despertara la intriga del lector. Eso es una estrategia meramente de marketing. Pero lo otro es porque el título homónimo, Desde la Nada, el relato, que también es uno de los más extensos del libro, es un libro sobre una guerra mundial. Entonces, si en los cuentos que están antes y después el lector ve un montón de personajes que presentan un rango variado de funciones, en este cuento parece que todo lo que yo veo, critico, lo que yo describo o lo que yo observo de la condición humana llega al colmo, y es el hecho de una guerra que amenaza con la extinción de la especie humana, en donde la gente se delata y se traiciona entre sí, en donde hay un par de bandos y hay cero espacio para la tolerancia, donde tienes que ser de un lado o del otro, tienes que elegir entre blanco o negro, y dependiendo del color que escojas, serás adepto de una causa o serás enemigo de ella. Entonces, si en el libro hay gente arrogante, en el libro hay depravados, en el libro hay matricidas, en el libro hay ancianas desmemoriadas, si en el libro hay jíbaros, traficantes de droga, el punto al que yo quería llegar era a que esta raza humana en algún momento puede acabarse por culpa de sí misma. Entonces, la filosofía de este cuento es que luego de esa guerra, en donde el mundo esté a punto de extinguirse, y cuando me refiero al mundo me refiero a la vida humana como la conocemos, desde la nada, desde el montón de escombros, desde ese olor a chamusquina, que es lo que yo llamo la nada en el libro, porque eso no es vida, eso sencillamente es sinónimo de muerte y de destrucción, desde esa nada va a tener que reconstruirse la humanidad y marchar junta en sinergia en pos de los mejores objetivos. Creo que esa frase, en pos de los más sublimes o mejores objetivos, es una frase que está textual en la última página del cuento. La otra razón es porque a mí me pasa una cosa con los libros de relatos, y yo creo que viene por el hecho de que se considera generalmente al relato como un género menor, y es el hecho de que los libros de relatos tienen un título y después dice al final "y otros relatos". A mí me parece que esa manera de indicarle al futuro lector que lo que se va a encontrar dentro no es una novela, sino un libro de relatos, me parece que es una actitud despectiva hacia el cuento. Independientemente de que otros colegas o lectores piensen distinto, lo que yo pienso es que el título en sí mismo y el contenido del libro, cuando el lector abre las primeras páginas y ve que son cuentos y no novela, es algo que merece tanto valor como si fuese una novela. Así que la inclusión de la expresión "y otros relatos" me parece un énfasis, una ayuda innecesaria al género del relato o del cuento, porque tiene mucho valor en sí mismo. Y te lo digo yo, que ya he escrito y publicado una novela, y tengo escrita otra que está engavetada, y he publicado dos libros de cuentos, y te puedo decir que el rigor que hace falta para iniciarlo, para desarrollarlo y para terminarlo es el mismo, tanto en el cuento como en la novela. Además de eso, tenemos ejemplos de escritores que a nivel mundial son conocidos y son escritores de culto y nunca publicaron novelas. Veamos el ejemplo de los hermanos Grimm, veamos el ejemplo de Hans Christian Andersen, veamos el ejemplo de Borges, veamos el ejemplo de tantos escritores que son referencia a nivel mundial y no publicaron novela y se hicieron célebres gracias a que en el género cuento hicieron clásicos. En pocas palabras, este libro nunca se hubiese llamado Desde la Nada y Otros Relatos. Si la portada, si el título, si el texto de la contratapa son buenos, serán suficientes para pescar al lector. Así que la expresión de Otros Relatos me parece una ayuda de alguien que siente lástima por alguien y tiene que aclarar la cosa para que el lector no se sienta negativamente sorprendido por el hecho de encontrarse relatos y no una novela. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Alberto, en esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas para que respondas con lo primero que se te ocurra a la memoria, pero como ya tú lo hiciste hace más de un año, creo que fue, si mal no recuerdo, en septiembre de 2016, es decir, hace más de un año que no estás en Librería Sónica, respondiste a esas 10 preguntas, pero ahora te voy a hacer las 10 preguntas de 3 en 3 y cambiadas, pues, para ver con qué genialidad nos sales. A ver, un ídolo de tu infancia, playa o montaña, y tu color favorito. A ver, ídolo de mi infancia, JJ Benítez, porque desde niño he leído libros de él. Prefiero la montaña y mi color favorito, el azul oscuro, el azul marino. Caramba, Berto, usted está volando en la respuesta, así que buenísimo. A ver, whisky, ron o cerveza, tu comiquita favorita y un dulce de tu agrado. Cerveza, creo que la cerveza fría, no hay nada que le gane a eso. Mi comiquita favorita creo que de niño eran los Picapiedras, ya más grandecito los Simpsons, y en cuanto a mi dulce creo que está el quesillo, creo que es mi favorito, sí, el quesillo. Un nombre que te guste, ¿cuál ciudad te gustaría conocer y qué libro te hubiese gustado escribir? El nombre, Amanda, me gusta. Ciudad, yo creo que debe ser Tokio, seguramente. Y el libro que me hubiese gustado escribir, vamos a decir que las 50 sombras de Grey, para verme llenado de millones. No, no, mentira, echando de broma. Yo creo que hubiese sido 100 años de soledad o ficciones, el Aleph, algo de Borges, seguramente. Y la décima y última pregunta. ¿Existe una flor favorita para Eberto José Borjas? Por supuesto, el girasol. Bueno, saliste muy bien en tus 10 respuestas, Eberto. Por cierto que coincides también con mi flor favorita. Y antes de terminar, ¿qué es de la vida de tu blog, de La Esquina de Poché? ¿Has escrito algo? ¿Cuál es la próxima reseña que piensas hacer allí en tu blog, donde haces, bueno, reflexión y reseñas de tus lecturas? El blog va bien, en términos de que no lo he olvidado, aunque ciertamente podría escribir más periódicamente, pero es que, bueno, mis diversas actividades me lo impiden. Yo quisiera tener mucho más tiempo para postear mucho más seguido. Según los expertos, si uno quiere tener un blog activo como Dios manda, deberían ser unas dos o tres, deberían subirse dos o tres contenidos semanales. Yo me temo que no tengo el tiempo para eso, por más buena intención que tenga. Pero ciertamente, yo allí, en la esquina de poche.blogspot.com, comparto contenido sobre mis pasiones, que tienen que ver con los libros, que tienen que ver con la cocina. Me falta un poco más desarrollar la parte que tiene que ver con recomendaciones musicales y gastronómicas, aunque ya algo de eso he hecho, pero estamos enfocados en libros, es la sección que más entradas tiene. Ahí yo lo que hago es reseñar, compartir lecturas sin ánimo de dármelas de crítico literario, sino sencillamente dar mi impresión sobre lecturas que me han gustado mucho. Así que lo que los interesados vean en ese blog son las lecturas que me han impactado. La última entrada fue sobre el libro Pensión de Animales, de Pablo Silva Olazábal, un escritor uruguayo que publicó una novela grandiosa que fue premiada en Uruguay hace unos 5 años y relanzada aquí en Bogotá a mediados de 2017. Pienso en el futuro hacer más posts sobre más lecturas, ya que ahorita estoy leyendo varias cosas a la vez. Estoy siendo muy infiel en términos de lecturas. Yo, que soy tan ordenado y que solo leo una cosa a la vez, hoy estoy haciendo varias lecturas, así que pronto, aprovechando que tendré un tiempo libre pronto, sí, voy a dedicarle más tiempo al blog. Recuerden, laesquinadepoche.blogspot.com. Heberto, hemos llegado al final del programa y bueno, como siempre, mi agradecimiento por tu tiempo dispensado a todos nosotros. Así que entre el aguacero monumental que está cayendo en este momento en Bogotá, al momento de la grabación, y el sol radiante que hay hoy en Caracas, los micrófonos son tuyos para que te despidas y esperamos poder conversar para hablar de alguna de tus novedades o de tus próximos libros. El agradecido soy yo, Jason, de verdad. Si hubiese una palabra más profunda para decir gracias, que gracias, la usaría. Así que, bueno, reconozco mucho este trabajo, así que, bueno, sé que recientemente, a finales del año pasado, cumplieron sus 10 años, espero que sean 180 o 200 años más y llegues a 200 años de vida con tu programa. Quién sabe si en televisión, ojalá, y que evolucione. Así que bueno, yo lo que le quiero decir a los lectores es que, bueno, vayan a buscar el libro Desde la Nada, que está distribuido en las principales cadenas de librería del país, en Tecniciencia, en las Nacho que quedan, en las Novedades y en las librerías independientes como Entre Libros, como Cálatos, como Suma, está también en Maracaibo. Por ejemplo, está en librería Aeropuerto, está en librería Europa, o allí debería estar. Así que, bueno, también está disponible en Amazon, tanto en formato impreso como Kindle, para los lectores que estén fuera de Venezuela o que en Colombia también lo quieran adquirir por esa vía. Así que, bueno, espero que lean el libro, que lo disfruten, y a ustedes, en Librerías Únicas, les mando mi fuerte abrazo desde Bogotá. Toda la buena vida del mundo, por supuesto a ti y a Isabel, y espero que el programa continúe, no solo para que me entrevisten a mí, sino para que yo pueda escuchar a los otros escritores. Así que un abrazo desde Bogotá. Y nos despedimos dando los créditos a quien crédito merece. En la dirección general, el señor Jaime Nestares, en la producción Willy Zacartaya, en los controles, en la consola, el maestro Jean Bururú Martínez, y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Estuvimos muy rockeros a lo largo del programa, pero nos despedimos con un bellísimo bolero, una versión extraordinaria en la voz del Puma, José Luis Rodríguez, del tema En mi viejo San Juan, cuando cantaba con la Caracas, con la Villos, Caracas Boys, el tema del año 1964. Hoy, 14 de enero, está cumpliendo 75 años de vida. Nació en Caracas en 1943, José Luis Rodríguez. Buena música para cerrar el domingo de hoy. Son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Adiós, Borinquen querida. Adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama, y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, adiós, mi diosa del mar. Adiós, adiós, reina del palmar. Me voy, pero un día volveré